Conversation. Sí, eso es de ahí. ¿Cómo lo vas a estructurar? Busca en tiemposinteresantes.com, ahí dice. Qué vergüenza. Interesantes.com. Ya, ¿Qué casi pasa? una, casi más de un año sin tener un podcast. Ah, sí. Es ese episodio 15. Claro, este es el episodio 15. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Interesantes. Yo soy Alexis Bellido. No, no, no, no, te equivocaste. ¿Qué, qué, qué, qué? No, ¿Qué pasa? va. Hola, bienvenidos a Tiempos Interesantes. Yo soy Alexis Bellido. Y yo soy César Soblin. Hace mucho tiempo que no nos encontrábamos, César. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado en todo este tiempo? Muchísimo tiempo, estamos aprovechando para hacer el podcast un sábado, bueno, ahora es sábado, ¿no? Con Sí. un temblor de por medio en Perú. Todos bien, no se preocupen. Hemos empezado con temblor el día, ¿no? Me ha levantado el temblor, ¿no? Mira. Ay, tenemos que contarle a todos nuestros. A nuestra pequeña audiencia Entre pequeñísimo audiencia, la cual queremos que nos siguen. sí, a esos seis fieles oyentes, tenemos que contarles por qué hemos estado tanto tiempo alejados, ¿no? ¿Qué ha Ya pasado? hace un año ya. Más, un No poco pues, más. Estoy viendo el empieza. sitio tiemposinteresantes.com. El último fue el 2007-2-28. El 2 de. Eso era Ah, febrero, febrero. 28 de febrero, ya más de un Eso año. fue ya, más de un año ya. Ya estamos Sí. junio, así que ya más de un año. Mucho Oye, trabajo. ¿sabes? Sí, eso te iba a decir. Parece que el año pasado parece que no estábamos trabajando, ¿no? Teníamos tiempo de grabar más episodios, pero ahora hay más chamba, ¿no? Sí, es mucho más, ahora hay mucho más trabajo. Ya Sí. todo va muy rápido ahora. Ya los viejos tiempos ya no son los mismos. Ahora, algo que fue ayer y justamente a través de Plurk, que ya vamos a comentar más adelante qué es Plurk. Para quienes aún no lo conocen, fue ayer justo que mencionabas el tiempo que había pasado desde el último podcast y debido a eso fue que decidimos lanzarnos nuevamente, ¿no? A ver, ha pasado un montón de cosas. Vamos a ver cómo nos va esta vez. Y esperamos mantener la cadencia, ¿no es? La frecuencia. La frecuencia. Disculpen, disculpen el lapsus. Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿qué importa? Al final quienes nos escuchan, nos demoremos un año, nos demoremos una semana, espero que sigan allí escuchándonos. Nuestra audiencia fiel. ¿Qué has estado haciendo? ¿En qué has estado? Han aparecido muchos nuevos servicios web, nuevos tipos de Ha aplicaciones. cambiado un montón. Hace un año no había Twitter. Hace un año no había Hace un Twitter. año no había, no había Twitter. Bueno, sí había Twitter. Yo he estado leyendo ¿Dónde? A ver, yo estoy viendo tiempos interesantes y si hubiera habido Twitter lo hubiéramos mencionado. No, no, no. Sí había Twitter, pero no tenía la fuerza o la No, popularidad que tiene hoy en difícil. día. Yo creo que no. Bueno, vamos a dejarlo en duda Sí. y vos anotarlo, pero yo creo que no había. Yo estaba leyendo ayer justamente las estadísticas de uso de Twitter, de algunos, los que lo llaman, algunos power Twitter, entre ellos Robert Scoble, el de Microsoft, que son conocidos, y mencionaban las estadísticas de su uso de Scoble de Twitter en el 2006. Entonces, yo por eso estoy diciendo que sí había Twitter, porque sí, ¿no? Pero es cosa Es cosa de de verificar. buscar en Google. Pero yo, hasta Pero. no me acuerdo, yo creo que no. Yo creo que no, pero vamos a ver. Vamos a ver. Pero el asunto es que no dice nada en la página de Robert, pero bueno. El tema es que ha aparecido Twitter, el nano blogging se ha vuelto más popular. ¿Los blogs han sido abandonados? ¿Tú crees que han sido abandonados? Sí, yo creo ¿Sí? que sí. Bueno, a mí los blogs escriben cosas interesantes. Los blogs que generan contenidos han bajado un poco. ¿Tú Y crees? ahora sí. Pero más con la gente. ¿Cómo decirlo de manera que no sea hiriente? No sé, que la gente ya. Como que esta vaina va madurando, ¿no? ¿Entiendes? O Sí. sea, ya la gente antes querías bloguear a cada momento, ahora por eso tienes Twitter, tienes Plurk, a mí más me gusta Plurk, ¿no? Y cuando quieres algo más interesante, un contenido más extenso, ya hablas de, De blog. Oye, cada nueva ola que viene trae sus pros y sus contras, ¿no? Y depende de la audiencia y de quienes lo usan. Pero antes de hablar más sobre lo que es Twitter, sobre el cambio que ha generado Twitter y los cambios que está generando Plurk, me gustaría que me cuentes un poquito qué has estado haciendo. Yo estoy trabajando para un diario en Perú, El Comercio. Estamos Wow. haciendo unos. Ya voy a cumplir un año ya, falta poquito para el año. Y estamos haciendo desarrollos basados en open source, todavía no puedo comentar muchas cosas, pero Pero pronto, eso prontito. es justamente lo que te comentaba yo, que qué bonito que una empresa tan grande esté invirtiendo, ¿no? Tiempo, dinero, gente en algo que tiene que ver con open source, ¿no? Sí, a pesar de decirme de muchas personas que todavía estaban creyendo que un paquete de software que viene en una caja le va a solucionar la vida, bueno, ahora se está apostando por el open source, ¿no? Ver un cambio PHP, MySQL, como los 10 sitios más grandes de internet, la mayoría están basados en open source, así que por algo debe ser. Claro. ¿Y usted qué anda? Bueno, he tenido una sobredosis de Drupal durante los últimos meses. He estado, pero he hecho cosas muy bonitas, muy interesantes. He estado en un proyecto que ha involucrado trabajar justamente lo que hablábamos hace un momento de los APIs. He trabajado con el API de Facebook, el módulo de eventos de Drupal, bastante jQuery. He trabajado con Manolo incluso, Manolo el de Manolo, jQuery. hola Manolo. Hola Manolo, oye, no, ¿El jQuery, jQuery? oye, a ese tipo, ya, este es porque me voy a conjunto, solo por eso lo digo. A ese tipo hay que hacerle una estatua, de verdad, en honor de sus conocimientos tan avanzados de jQuery. Manolo, es cierto, a veces. Es de jQuery, pues, es de jQuery. Oye, no, no, ese tipo, muchas veces yo estoy trabado, estúpidamente trabado en algo de jQuery, ¿Ya? y con darle un vistazo al código. Él me dice, ah, ya sé cuál es el problema, ¿no? Y en un par de minutos tiene una solución, ¿no? Se conoce muy bien jQuery y parte de lo que estaba haciendo este tiempo involucra el sitio, este sitio para Canadá, es un sitio de Ya. eventos en Canadá, que se está expandiendo a los Estados Unidos y que le ha sacado el máximo provecho a toda la plataforma de Drupal. Ya. Combina muchas cosas, desde el punto de vista de usabilidad quizás es malo. Pero el tema es que desde un principio el Bueno. sitio decidió Será ti. que si no tenías JavaScript, entonces no funcionaba para ti, ¿no? No, no hay un, ¿cómo le llaman? Grateful Degradation, ¿no? O sea, Ya, no no hay una hay. versión que si no tienes JavaScript, Claro, necesitas. no, Pero no hay, bueno. debería haber, pero por obvias limitaciones de tiempo, presupuesto, no se ha trabajado en eso. Pero el tema es que hemos trabajado mucho jQuery con Drupal, ¿no? jQuery, a mí me parece genial. Sí, Ahora, es verdad. tanto como Manolo, el de jQuery, no creo que lo domine, pero es muy, muy, muy fácil de usar. Y ese es su potencia, ¿no? Yo Puedo hacer cosas muy interesantes. he aprendido mucho, mucho de verdad con jQuery y ahora, después de todo este tiempo con Drupal, estoy entrándole a otros proyectos, también te comentaba. Estoy jugando con Python, con Django, que me gusta mucho, mucho, mucho. Que tengo planeado algunos sitios, algunos nuevos proyectos o algunos ya existentes, traducirlos. Y de paso, que tal vez sea un ejercicio interesante, ¿no? Crear tal vez unos scripts, algunos módulos en Django que puedan importar a un sitio de Drupal. O quizás un módulo en Drupal que pueda exportar a Django, o qué sé yo. Ambos son muy buenos, cada uno tiene el momento en el que debe ser usado para cada tipo de proyecto, pero Ajá. A mí también mejor. me traía Python, Django, pero no tienes tiempo, ¿verdad? Exacto. Hay una cosa que es más trabajo que te estorba. Sí, es un poquito complicado. Yo lo hago por una cuestión de que me gusta siempre estar aprendiendo algo nuevo y utilizando algo nuevo. En Python y Django. Ayer hice mi primer script Python Formal. que se puede decir que sirve para algo, ¿no? Porque obviamente cuando estás aprendiendo algo nuevo muchas veces haces aplicaciones o creas aplicaciones que no sirven, o sea que en realidad ya no vas a utilizar, pues, ¿no? Hola mundos, hola mundos. Sí, no, algo más complicado que los mundos, pero el tema es que no sirven. En cambio, ayer hice la primera cosa en Python que puedo decir que Que se sirve. puede, que es un programa. Sí, es una cosita para crear backups de unas bases de Ah, datos, algo muy sí, lo leí en Plurk. sí, muy tonto, pero bueno, Ahí está, Pero ¿ves? No sé mucho. al final son dos zonas que triunfan, ¿no? Twitter, Plurk, Sí. son ideas tontas. Ahora, eso de tener el concepto, tener la idea de crear una idea, tener la idea de tener una idea. No, tener la idea de crear algo aparentemente tan sencillo y que funcione de esta forma tan tan viral es realmente genial, ¿no? Yo, muy aparte de que se caiga, no se caiga. No, bueno, aparte del hecho de que está mal construido Twitter, el concepto como tal es muy, muy bueno. Es muy bueno. Es tontísimo, sí, pero es muy bueno. Se trata de eso. Es un, no sé, yo lo uso como una caja de botar lo que se me ocurra, tonterías o cosas que creo yo que son inteligentes de decir, y las tiro ahí porque, bueno, es como un desfogue, no sé. Es una forma de verlo, ¿no? ¿Tú leíste la explicación que hubo en el blog de Twitter hace un tiempo sobre las caídas? Cambio de arquitectura según que creían, Sí, pero así es. no, yo de verdad no. Es un poco complicado de descifrar lo que quería decir, de verdad. O sea, querían decirlo, pero no querían decirlo. Y tanto así que CNET sacó un artículo, publicó un artículo que era una traducción del post, del artículo en el blog de Twitter. O sea, Y dijeron. TechCrunch también le hizo un interrogatorio medio policíaco también, ¿no? Sí, Con preguntas muy no lo. específicas, qué pasaba, y ahí todo, hay todo un drama, ¿no? Nunca veo tanto escándalo por un servicio que no es tuyo. Bueno, Pero sí, lo que es pasa que. es que cuando usas un servicio o un sitio que bueno, ya tú lo asumes como tuyo, ¿no? Así Solamente es. el hecho de visitarlo ya te lo hace tuyo y ya, pues joder. No, y lo que es un poco gracioso es que cuando Twitter se cae, mucha gente, muchos de nosotros, y por nosotros me refiero a la subespecie geek, nosotros no estamos en uno, estamos en todos, porque tenemos que estar. Entonces es chistoso ver cómo cuando Twitter se cae, te vas a Pons o te vas a Haiku y Claro, está. pero por ejemplo, tú ya has pagado un haiku y te seguía sin gustar Ah, porque no estaban tus amigos. sí, No, pues, no entonces, están todos. no estaba tu gentita, no había la gentita. ¿Sabes Pero dime. lo que yo creo que es muy importante en este tipo de aplicaciones? El cliente. Yo no termino de acostumbrarme al cliente basado en el browser, en el navegador, para manejar este tipo de aplicaciones de nanoblogging A o. mí me gusta, a mí me gusta mucho más la interfaz de Plurk que la de Twitter, pero con ambas no me hago problema. Es más, en el caso de Twitter he dejado los clientes externos porque, bueno, como se cae esto, por obvias razones ya uso el web. El de Plurk me gusta mucho más. Lo que A no me eso hago, sí. lo que no me gusta es que no permite muchas conversaciones a la vez porque se te llena la línea de tiempo. Es Pero complicado. la línea de tiempo nunca antes estuvo, mejor dicho, pues es una línea de tiempo, te queda muy Sí, limitado, está muy dividido. y es yo tengo un artículo ahí escribiéndose, cocinándose, está saliendo del horno en algunas horas o en algunos días, no sé. Depende de la Eurocopa 2008, pero el tema es que tengo un artículo que ya está cocinándose Odio el fútbol. sobre. Ah, ya, okay, perfecto. Ya. Yo odio el fútbol peruano, pero el fútbol europeo sí me parece. El fútbol europeo sí, y brasileño y argentino sí me parece genial. Pero el. No, a lo que decías, la línea del tiempo de Plurk en su logo tiene Your Life on the Line, tu vida en la línea, y es literalmente tu vida en la línea, ¿no? Es en la línea, ¿qué quieres que te diga? Lo único malo es que, bueno, hay cosas malas, no hay cosas perfectas, lamentablemente. Y una de Claro. esas es que se te pierden a veces, las conversaciones tienen mucho tráfico en tu línea, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, yo soy novato acá, tengo muy poco karma todavía, no llevo ni a 20. Tengo 38.64 y subiendo. Ya. Pero de verdad no le encuentro una utilidad clara, además que te pongo unos iconos mods y alguna cosa. No me llama la atención el karma, para nada. No, Hay no, no, a mí gente que tiene tampoco. 50 y todo, pero más allá, o sea, no sé, parece que el karma es una cuestión para llamar a más amigos, ¿no? Pero más allá que te dé algún plus, un superpoder o algo que puedas hacer, difícil, ¿eh? No. Lo que sucede es que estamos hablando del tema de los numeritos, pues sí, hay mucha gente, y obviamente ellos lo saben, que necesitan estos numeritos, No, y son. es el sentido de recompensa, ¿no? Te atrae mucho al Claro. sitio, ¿no? El lograr, el logro, es como con los videojuegos, ¿no? El Claro. sentimiento del logro es el que te impulsa, no sé, a jugar Vice City. ¿no? Lo quiero Sí, el objetivo. Claro, quiero el objetivo. a mí lo que me impulsa a jugar Vice City es poder atropellar a las prostitutas, eso es lo que me impulsa. Cuando las atropellas Ay, ay, siempre, ese fue el éxito de vida, siempre políticamente correcto, ¿no? Pero bueno. moto. No, todos los juegos de Grand Theft Auto, salvo el del 1 y el 2, lo más genial que hay es el atropello de los transeúntes, de verdad, me encanta. Yo juego un par de veces, Grand Theft Sí. Auto, pero de ahí no, yo soy más tirado a los juegos de disparar y matar, tipo Call of Duty 4. Pero regresando a... Yo prefiero atropellar, es mejor que disparar. Bueno, pero volviendo al tema, ¿en qué nos quedamos? Ya, el sentido de recompensa es lo que impulsa a la gente, bueno, a estar constantemente ahí, ¿no? Y ese, logré tanto de karma, logré tanto de karma, ¿no? Y sin querer, queriendo, parafraseando el chavo, están, El chavo a quien tanto odio. el chavo viene en Perú, alégrate, para que lo vas a ver. Pero ¿por qué lo odias? Es genial el chavo. Hay dos tipos de personas en el mundo. Sí, los que le Hay el gusta el chavo y chavo y los los que no. que Ya, bueno, regresando al tema del plus, desde Chava Plus. okay, el tema de las recompensas y pero me parece a mí que ya muchos hemos pasado eso. Me gusta mucho Plur, me gusta el concepto de cómo ponen la línea de tiempo, me gusta cómo debajo de cada articulito o microartículo de cada persona, cómo se crean en los comentarios y se crean la discusión en la misma línea, ¿no? Como el uso que hacen de JavaScript es muy muy muy adecuado, me parece. Está muy muy dosificado, es muy Sí. inteligente. Y si no te Y gusta es mucho, usa la versión móvil, eso. que es un Twitter mejorado. Sí, yo ayer entré por el Nokia N800, que ya vamos a hablar un poco de gizmos en un momento, y automáticamente me lanzó, aun cuando es un browser basado en Mozilla, me lanzó la versión móvil de Plur, y la empecé a usar, y es muy sencillita y funciona muy bien. Sí, Pero a mí me gusta mucho. puedes llegar, desde el N800 al menos, puedes usar la versión completa del Plur. La usé también como el timeline, ¿ya? Pero si pones plus.com no te lleva, te lanza de frente a Sí, la versión móvil. es ¿Y una sabes? cosa. Dime. Sí, no, ¿sabes cómo llegué? Yo quería ver, tenía la curiosidad de ver cómo lucía el timeline en el N800. Y lo que hice fue ir a mi página de perfil, slash user, slash mi nombre de usuario. Y entró. Y entró y te sale el timeline y todo, todo normal y funciona perfecto. Incluso el JavaScript y los pop-ups no son No, técnicamente hablando pop-ups, ¿no? Sino claro. los div con Z index mayor que esa cosa, Claro. Esa cosa que te salta. Listo. ¿vale? Sí, No, a mí lo que me gusta, a mí lo que me gusta es la interfaz. Es muy limpia, es muy sí. sencilla. Han escogido muy bien la fuente. Te invita a escribir. Tú escribes y ¡ala, qué bonito está esto!, ¿no? Te Sí, queda sí. muy bien. Se han fijado mucho en Twitter y lo mejor de todo es que esta cosa no se cae. Ayer tuvo un downtime, pero fue planificado para ese, ¿no? Claro, es mucho menor. O sea, Twitter en su tiempo reventó más, ¿no? Bueno, depende Ahora, de... hasta donde yo entiendo, hasta donde yo estoy enterado, Plur usa Amazon. Usa los servicios de Amazon para la famosa nube, ¿no? Por eso no sé, por eso tiene esta eficiencia. Probablemente, pero el tema... ¿tú sabes en qué está escrito Plurk? Python. ¿Sí? Sí, escrito en Python. ¿Dónde has leído eso? En el blog. Ah, porque están buscando ninjas, ¿no? Ninjas, claro, pues. Claro, están buscando Python ninjas y que Python. hayan logrado ¿Sabes lo que es dominar. Python? Y ahí le dicen, no, que Python es feo, ya, que vayan a Plur. Ese está hecho en Python. No sé si está hecho en Django, pero sé que está hecho en Python. En Python. Oye, una cosa que odio, sí, de estos servicios es, bueno, no es de estos servicios, es de sus usuarios en realidad, es de sus usuarios que no lo saben utilizar adecuadamente. Y es el hecho de que, y algo de esto comentaban en el problema este de arquitectura de Twitter, el hecho de que Twitter no fue concebido como un sistema de comunicación, como mensaje instantáneo o chat, sino fue concebido como un sistema de mantener al tanto a tus seguidores, ¿no? Estoy haciendo Claro. esto, voy a dar tal charla, etcétera. Pero pasa que no se habrán avivado pues en detectar cuáles son las tendencias de tus sitios, ¿no? Sí, Pensaron, o de repente hay, no sé, yo tengo la impresión, es una impresión muy personal, de que de repente Lo que se dio ahí es que se tiene una visión muy, muy de programador y muy poco de experiencia del usuario, vamos a llamarlo así, ¿no? Técnica y Sí. diga, mira, están cambiando la forma de usar, vamos a hacer algo, vamos a responder, Claro. vamos a cambiar la forma como se hace, ¿no? Ahora, muchos lo han usado y lo siguen usando, y yo he intentado, yo fui uno de ellos también, yo he intentado ya no usarlo de esa forma, como un chat. ¿Te acuerdas que había hace unas Sí. semanas nomás que entre todos hablábamos? Entre todos Sí. hablábamos y, oye, tenemos, yo te tengo a ti en G, no, en GTalk, no, sino en Pidgin, al costado, y te ¿Ya? puedo preguntar una cosa directamente, o sea que es realmente tonto que te lo pregunte a través de Twitter, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tú esperas más feedback porque, bueno, tienes tus amigos que también dominan el tema. O sea, y esperas que, bueno, si César no puede responder, bueno, alguien más va a responderlo también. Yo hago eso, A yo ver. pregunto cosas y porque Sí. espero un feedback mayor, ¿no? Claro. Y a veces salen cosas interesantes, de cosas muy, muy locas, o alguien responde estupidez, pero A bueno, ver, venga. vamos a preguntar. La vez pasada yo tuve una pregunta. Oye, pero son las 8 de la mañana, la gente. Ah, 9 de la mañana. 9 de la mañana un sábado, la gente está durmiendo, nadie te va a responder. A ver, Sí. dale. Dale, dale, vamos a probar. Bueno, ¿cuál es el mejor chifa en Lima? Vamos a preguntar. La vez pasada yo tenía esto en la cabeza, quería irme a comer chifa, estaba en San Borja y Ya. quise tuitear desde mi celular, pero el Pero se estaba caído, estaba caído. no sé si estaba caído o creo que no tenía saldo, o no sé, el tema es que no pude hacerlo Ya. y me fui un chifa que, bueno, ya no te cuento, esa es una No, historia ya de no cuento, chiste. pues ya ibas a renegar ya. No deja Sí, renegar, doctor. bueno, a ver El si hay mejor una chifa en sorpresa. Lima, tienes que ir a la calle Capón. Ahí está el mejor chifa, el Salón Dorado. Ahí lo haces. Okay, gracias, Y gracias. cuando vengan a Lima nuestros Me fui, turistas, me nos fui, me avisan. fui, me fui efectivamente a la calle Capón, pero no sabía cuál era el lugar No, no, preciso. tú vas por la calle Capón, vas de frente. Sigue, de frente está el banco con palabras chinas, al Ya, costado. yeah, Ahí sí. está. Tú eres el Salón ¿Cómo Dorado. se llama Salón Dorado? Salón Dorado, Salón Dorado. Sí, lo que te decía que no me gustaba es que el hecho de que gracias al karma y otras cositas te van dando la posibilidad de usar más smileys, usar estos Los pequeños como, idioticons. sí, idioticons. Y hay gente ya abusando de eso. Y eso no me gusta de verdad porque parece un Microsoft Messenger y no hay nada peor que parecer un Microsoft Messenger, ¿no? Es bueno, ya todo servicio siempre tiene un mal, todo uso incurre en un abuso al final, ¿no? Sí. Pero lo ideal es que también puedes quitar puedes quitar contactos, así que poco a poco vas refinando lo que, bueno, cada uno decide lo que consume, ¿no? Sí, eso de, yo tengo algunas personas por ahí que me siguen y a quienes no sigo, ¿no? Y que me dan, hay varias personas que no conozco, ya, la mayoría no los conozco, pero algunos me han escrito para decirme, oye, ¿por qué no me estás siguiendo? O sea, Oye, no, ¿qué? no tiene que ser recíproco, o sea, si yo No, te no, no, sigo para para que me nada. sigas, ¿no? Yo también sigo gente y gente que no me sigue. Y bueno, yo sé que no me siguen, pero bueno, ya está, ¿no? O sea que el mundo no se acaba. El mundo va a seguir. Claro, no, yo lo que a mí no me interesa de verdad. Yo me he enterado por muchas cosas y he llegado a artículos interesantes, información muy interesante a través de Twitter. Eso sí, a veces leo, alguien menciona como la foto más triste del internet, La ¿no? foto va a ser de internet, por Dios. Tiene que verla. No, no podemos transmitirla porque es un podcast. Pero la foto va a ser de internet. Es triste, de verdad. Es una secuencia de tres fotos que la tienen que ver Es una y se foto llama. triste. Es triste, ¿ah? Es tan triste que se va a matar de risa de lo triste que es. Yo me cargué cuando la vi, discúlpame, perdóname. Bueno. Pero Ahora, otra cosa pucha, Oh. disculpa que te corte, pero hablando de cosas tristes y de animales, tú sabes que yo escribí hace tiempo sobre una culebrita, ¿no? Sí creo, no, no, no me acuerdo. Pero dale. Una culebra que se metió a mi casa y se estaba comiendo una lagartija y Ah, tan fino siempre tú. Ya, bueno, ¿qué sucedió? Le tomé fotos ¿Y lo y tiraste? no existía Twitter, e incluso fue en el antiguo blog. Pero el tema es que hasta ahora sigo a la pobre serpientita, Ya. la tuve que matar para sacarla de mi casa como una lámpara, una pala que tenía, y Ya. fue todo un baño de sangre, ¿no? Ah. Fue un homicidio ofídico. Pero el asunto es que yo escribí, tomé fotos de eso, el antes y ¿Ya? después, y se estaba comiendo una lagartija, pero el problema no fue que la maté porque fuera loco, la maté porque mi hija estaba pasando por ahí. Claro. Y si tú tienes una hija, te pones a pensar, claro, es una culebra que medía como 1 metro, tampoco no era gigantesca, pero tampoco era chiquita, pero de todas maneras me preocupé, y si tienes que decidir entre la vida o la salud de tu hija o la de una serpiente, pues decido la de mi hija. Pero el tema es que escribí eso y hasta ahora han pasado ya más de 2 años y sigo recibiendo comentarios de gente que me odia por haber Porque, matado a la culebra, ¿no? ah, por Dios, siempre la gente está loca en internet. Sí. Es alucinante cómo, volviendo al tema del podcast, de Voy a Plurk y editar de esto, Twitter, ya. es interesante cómo da vueltas y una sola cosa que digas puede generar tanto, ¿no? Y bueno, eso pasó en ese tiempo. Twitter, Plurk, nanoblogging, le dicen El algunos, y N800. ah, sí, es. El N800 también pasó y pasaron muchos gadgets. Es Tú tuviste una experiencia cercana del tercer tipo un con el N800. N800. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo botaste? ¿Lo Bueno, vendiste? no lo boté, no lo boté. Se lo vendí a un amigo que tiene un blog, que no voy a decir su nombre porque acá la publicidad cuesta. Pero Oye. se lo vendí a pesar que lo compré porque sencillamente no cubría mis expectativas. Yo lo compré porque yo quería leer PDFs en cualquier ¿Ya? lugar, porque en esencia ahora me he vuelto un usuario muy móvil, ¿no? Entonces Okay. necesitaba leer PDFs porque a veces pasaba mucho tiempo en vacío. Al Ya. principio funcionó bien, pero la pantalla me resultó demasiado pequeña, el teclado me estorbaba y a veces me parecía que andaba algo lenta, ¿no? Oye, A pesar de los hacks que habían aplicado, ¿no? Pero no me gustó. lo que acabas de decir es algo muy importante. Pasabas demasiado tiempo en vacío. Y de hecho, las fans, los N800, los e-book Las reader, tabletas, todo eso está matando eso, ¿no? Que es están la productividad. matando el tiempo en el que tú te ibas a un lugar, a otra reunión, o en una cola, o lo que sea, y estabas 5 minutos viendo el techo, o rascándote Sí. la cabeza. Entonces, Guarda, oh. guarda. Hay mujer sin paciencia. Hay mujer sin paciencia. ¿Pensaste que iba a decir acá? No, No, no, ya, no, no está bien. Eso lo dejamos para Incítico. En Incítico sí decimos lisuras, en tipos interesantes no. no, acá Esa es somos la gran. decentes. Sí, acá estoy con el doctor PhD Sopling. Acá no se dicen cosas malas. No, sí, acá somos políticamente correctos. Sí. En Incítico sí hablamos Ahí pavada son de nuevo. malcriados, ahí son malcriados. Sí. Bueno, la cuestión es que yo también empecé a comprar un 810, Ya. pero finalmente no cubría mi necesidad que era leer, ¿no? Sí. Finalmente me quise buscar un e-book reader, estaba ¿Ya? entre el Kindle o un Sony Reader que era que me habían recomendado y que mejor que tenían, ¿Ya? pero al final no lo pude comprar porque no estaba en la tienda que había, y ya tengo una ¿Y jaranda. Así que al final me quedé con mi N76 celular, y listo, todo ya? feliz es todo. ¿Y lees algo en el N76? Google Reader y mis mails. Ya, Nada más. Bueno, okay. yo quería conseguir el N95, pero en Perú, Claro vende el Nokia N95, que es una maravilla. Sí, es Es una ese maravilla. celular con más características inventado por el hombre. Sí. Pero es también el más caro en Perú, cuesta demasiado, casi bordea $1000. Y eso ya Sí, es demasiado para un es celular. demasiado. En Amazon y desbloqueado, ese modelo, que ese creo estaba en 600, si no me equivoco, 620, Y aquí ya 630. está casi $1000, ¿no? Claro. Y no viene con todos los servicios porque, bueno, Lima no está adaptada para servicios muy como tiene eso, ¿no? No hay ni la red 3G, creo que todavía no anda muy bien por acá. ¿Tú tienes algo de info al respecto? Sí, hace poco, bueno, desde hace varios meses, Claro lanzó en Brasil. Lo vamos a mencionar rápidamente porque de verdad tenemos muy pocos datos. E incluso la gente que trabaja en Claro tiene muy pocos datos. Al menos la gente que te da la cara cuando vas a una de sus tiendas, No, están acá en perdidos, Lima. están perdidos. Yo he tenido mala Están. experiencia. Sí, están perdidazos. Y la vez pasada yo también hice algunas preguntas por allí. El tema es que yo sé que en Brasil, en República Dominicana, en otros países de Latinoamérica donde Claro tiene presencia, ya están trabajando con 3G y específicamente con HSDPA, que nos permite acceso no solo a través de los móviles, de los teléfonos, sino también a través de un módem, Sí, desde yo tu también fui laptop, a. ¿no? Sí, fue a checar eso. Yo estoy viendo en este momento unos precios acá, pero un problema con HS, con las tarifas que yo le veo, dice tarifas de banda ancha móvil, datos, le llama Claro. Vamos a poner enlace a ver si conseguimos un poco más De de info. ideas, de comentarios de quienes nos escuchan. el internet móvil de que te da 5 megas incluidos al mes te cuesta 40 soles al mes. Ahora, yo comprendo que cuando navegas a través de un dispositivo móvil, navegas versiones de sitios web móviles que obviamente pesan menos, tienen menos imágenes, etcétera. Claro, es la conexión, pero es todo asíncrono, así que no es un flujo Sí, constante. pero entiendo que eso de los megabytes incluidos, pero si yo me compro uno de estos modems HDDPA y lo utilizo en mi laptop con mi línea de claro para datos, entonces obviamente en mi laptop sí voy a querer navegando sitios web completitos. Claro, pues, eso es un hecho. Entonces, estos 5 megas, 11 megas, 18, que son los planes que Se te van tienen, en 5 minutos. así es, se me dan en 5 segundos. Y el plan más grande que tienen es uno de 2000 megas, que está a 180 soles mensual, Ah, que es es. el limitado, que está mucho más caro todavía. Sí, yo estoy mencionando este para que hagamos una pequeña Ya, comparativa. El okay, dale, dale. de 2000 megas incluidos cuesta 180 soles, que es como decir $60, es un cálculo a lo bruto. Y luego viene el ilimitado, que cuesta 200 soles. Entonces, yo le pregunté a la señorita de Claro, ¿cuál es el límite del ilimitado? Porque todos los que hemos trabajado en web hosting sabemos que ilimitado jamás es ilimitado. No hay, no existe. Entonces, y esa diferencia de solo 20 soles del plan de 2000 megas al plan de ilimitado me parece sumamente sospechosa. Que por 20 soles te den ilimitado Algo versus de eso. 2000. Entonces, quizás el ilimitado sea que 3000, 4000 megas, no sé. Entonces, no me dan la respuesta completa. No, Claro, pero no claro, me da además, más información. y sé que así pensándolo, también la cuestión de los precios, ¿no es? Disculpen. Deja mucho, deja, disculpa, deja poco mercado, ¿no? A que la gente de estos lados del planeta al menos empiece a desarrollar aplicaciones de ese tipo, ¿no? O Sí, sea, ahorita, al menos en Perú, podría contar con los dedos gente que se dedica a hacer sitio web claro, para móviles o productos para móviles, ¿no? Es muy un poco. poco, es producto de estas cosas, ¿no? Oye, ¿qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? ¿Es tu ¿Dónde? compu o es tu mascota? ¿Cuál? No escuché. No, es tu computadora o es tu mascota lo que suena. Debe ser la computadora, porque ¿No tienes mascota? sí tengo 3 gatos. Regalo uno si quieren. Ah, Pero que no escuché algo, pensé que era un pedo ladrando. No importa. no. Bueno, el tema es que yo sabes lo que he pensado en esto de y he estado atento al tema de Claro y HSDPA. HSDPA, HSDPA. A ver, dilo rápido. Okay. Yo lo tenía pensado como una alternativa de backup, porque como tú, yo dependo de tener una conexión a internet para hacer mi trabajo. Y a veces cuando falla el gigante español, entonces no tengo con quién conectarme. Entonces a mí me interesaba tener una conexión de este tipo como backup, no para usarlo todos los días. Y otra alternativa interesante que también parece que se está moviendo con un poquito más ahora es la de Telmex, ¿no? Sí, ha estado, hay buenos precios, pero hay poca cobertura. Sí, Así que yo creo que quería eso. cubre un par de distritos simplemente, Sí, ¿no? Dos o tres. no llega aquí al soleado sur, Sí, ¿no? pues, y Y los tampoco precios muy llega acá. buenos y duplica la oferta, por el mismo precio duplica la oferta de los amigos españoles. Sí, pues, Bueno, feo. ¿qué vamos a Bueno, hacer? Así estamos en Perú. yo creo que al menos es interesante ver que ya existen estas dos. Ya tenemos por un lado los planes de banda ancha móvil, tenemos por otro lado los planes de los mexicanos. Entonces, eventualmente podrían haber más competidores en el mercado. Y yo creo que para el podcast número 16. 100, Ah, el 100. el próximo año, de aquí a un año, podemos. Hace un año no teníamos estos. En el próximo año, tal vez, en el 2009, tal vez podamos ya estar hablando de verdadera competencia, planes que verdaderamente tengan mayor cobertura y verdaderas opciones para los que queremos acceder a Internet, ¿no? Ojalá, ojalá, porque a lo largo de estas cosas limitan, ¿no? Limitan desarrollo, limitan progreso, limitan una oportunidad de negocio. Claro. Y parece que en esa empresa no lo piensan así, ¿no? Piensan en su ganancia y se acaba el problema. Claro. Bueno, ¿qué se le hace? Mejor vamos a pasar la canción, ¿ya? Porque ya me estoy molestando. Sí, y seguimos hablando luego de la música. Vamos a seguir hablando de algunos otros gadgets. Yo no les he contado mi experiencia sobre el Nokia N800, Ah, claro. que ha sido algo diferente a la tuya. Pero vamos a escuchar primero a una banda de Polonia, se llama Orchid, y volvemos en unos minutos. Listo, ahí va la música. Thank you. volvemos con tiempos interesantes. Espero que les haya gustado un poquito de música de polaca. Y vamos a seguir hablando sobre... ¿Qué pasa? No. ¿Qué te dije? ¿Qué pasa? No, no pasa nada, no pasa nada. A los de Polonia se les dice polacos. Sí, te queda claro. Bueno, eso era Orchid, y hay que dejar de decir Claro porque va a aparecer publicidad para Claro. Ya te hemos estado hablando de Claro. Ok, te comentaba que teníamos diversas experiencias como el Nokia N800. Tú lo estabas buscando como si... o sea, sí, yo lo buscaba más como un lector de libros, ¿no? Pero parece que... Así es. Y más como un... Es como... Yo quería que era el trabajo de la ASUS EPC. Yo quería que era su trabajo, ¿no? Pero ahí me equivocaba. Parece que tenía que haber buscado una de esas. Que están muy buenas. Sí, está muy buena, y si no, pregúntale a Beatriz, que ella la utiliza prácticamente todos los días. El prototipo que viene de Dell también se ve muy bueno. Hay un prototipo de Dell. La Mini Inspiron. Está que alucinante. Y Lenovo tiene una también muy interesante, ¿eh? Pero sí. la de Lenovo no pretende costar menos de $500. No. El Boss tiene una de esas. He visto, sí, es muy cara. Bueno, en ese nivel ya vale la pena el precio, ¿no? Claro. Pero el N800, ¿qué pasó? El N800 a mí me parece un aparatito muy, muy bueno. Funciona. Eso hay que ser honesto con respecto a eso. Funciona. No es que se cuelgue, que a veces no funciona, que no se conecta, que a veces sí, a veces no. Sí funciona. Yo navego, lo uso mucho, mucho, mucho para navegar en internet, leer mi blog Lines, porque Google Reader nunca me funcionó en el browser. ¿A ti te funcionó? Mobile. Ah, el mobile, pues yo quiero completito, pues. Ah, piña, doctor. User mobile. En realidad, con esta cuestión de los móviles, en el 800 y demás, me han hecho medio fanático los medios móviles. Justamente. Bueno, pedí unos prototipos. No puedes negar que la versión móvil es mucho más veloz, y a veces tú quieres leer nomás y quieres leer y se acabó. No te interesa tener toda la monada de JavaScript encima. Pero bueno, yo lo uso bastante para navegar por la web, lo uso bastante para, digamos, yo Skype, que hablo con amigos o con familiares. Skype ya no lo uso desde mi PC, lo uso el N800. Desde cualquier parte de la casa, y lo uso como si fuera un teléfono, ¿no? Y uso Skype o Gizmo, que también funciona muy bien allí, lo utilizo y hablo con mi vieja en Miami desde 1800, ¿no? Funciona perfecto. Yo vi que así lo usaba nuestro amigo Chapín, Estuardo. De hecho, fue Estuardo el primero que vi que utilizaba un N800. Y yo vi que lo usaba así como un teléfono, ¿no? Iba de un lado a otro hablando por Skype con su esposa. Y yo lo uso así, funciona muy bien. Lo uso también para tuitear, y lo uso para chatear. No podía tuitear ni chatear, porque el teclado es el problema. Hay una cuestión que es costumbre, ¿eh? Te digo, yo me he acostumbrado a usar el teclado basado en pantalla, con los dedos pulgares, y funciona, pero sí hay que reconocer que no es lo más óptimo. El N810 que tiene el teclado que se expande por abajo, teóricamente ayuda para eso. Mejora la experiencia, pero no. Pero no, también, no llega. No, no llega es un teclado, completo, ¿no? No es un teclado. Eso es claro. No es un teclado. Ya está. Sí, todavía hay unas cuestiones. Oye, yo comenzaba a pensar como. Yo pienso que en vez de un 800, ni siquiera te debías comprar de un Asus PC, una cuestión así. Bueno, yo tengo Yo tengo la idea de comprarle un teclado Bluetooth al N800. También puede servir. ¿No? Un teclado Bluetooth, y la pantalla me gusta, en la pantalla yo puedo leer. Yo uso FB Reader para leer allí, y uso también el lector de PDF que viene estándar con toda distribución Linux. eBeans creo que se llama, ¿no? Ya, sí. Y leo en el N800 y me funciona muy bien, no tengo ningún problema. Y la cuestión del teclado quizás es la única limitación que lo encuentro. E incluso he navegado a través de mi teléfono móvil utilizando el Bluetooth, utilizando el N800, y funciona muy bien, ¿no? Sí, pero me sigue sin convencer, no es lo que esperaba, ¿no? Yo esperaba una cuestión, o sea, el producto es buenísimo, nadie tiene algo parecido. ¿no? Entonces, Sí, eso sí, eso eso sí, sí, es único. ahí ya no hay, aparte que desarrollar para eso es también, si es un navegador, sigue siendo igual, así que no tienes que aprenderte nuevamente Java ni una cuestión así, ¿no? Eso sí, Así. Maemo, que es la distribución de Linux que va para el N800 y te permite prácticamente portar, si tienes los conocimientos necesarios y mucha gente los tiene, portar muchísimas aplicaciones al N800. Y hay muchas aplicaciones. La vez pasada yo instalé el GNU/Medic, la hoja de Ajá. cálculo, y funciona perfecto. E incluso me abre los archivos OpenOffice que tengo en mi computadora. Le paso archivos OpenOffice, muy sencillos obviamente, y los abre perfecto el N800. A mí me gusta mucho, yo lo recomiendo si eres móvil, si le quieres dedicar algo de tiempo a que tus dedos se acostumbren a escribir aquí. Y sí, me gusta, me gusta. Otros gadgets que tengo en la lista, que creo que tú también tienes en la lista aún, es el de El Sony Reader. los e-book readers, Sí, el Sony Reader debe ¿no? ser en la lista, a pesar de que me gasté la plata. Pero sí, pero para eso tenemos, ¿qué tenemos para poder solventar el problema del dinero? Para Para el meter. problema del dinero, tenemos nuestro pequeño grupo de tía de junta, un jurón. La tía. Hace algún tiempo se me ocurrió la idea de que todos debemos tener nuestros juguetes y era necesario tener un juguete para cada geek, y ahí empezó el primer grupo, y ya vamos por el número 4 o 5. Sí, cuatro, cinco, vamos cinco ya. Ya hay Sí. cinco felices ganadores de nuestra junta para comprar Sí. un juguete para cada geek. Yo me compré. ¿Cuál fue tu juguete? El N76, ¿no? Al final fue el N76, ¿no? Porque Ya. lo quería ya y ya estaba a la mano. Claro. ¿Tú te conseguiste? Yo me compré, le agregué unos cuantos centavitos y me compré un PlayStation 3, ¿Qué tal? es una absoluta necesidad en mi vida, ¿Sí? brother. Pues yo también estoy Sí, pensando no. buscar uno. El PlayStation 3 es una maravilla. No he usado nunca un Xbox, entonces no puedo comparar, ¿ya? Pero el Ya. PlayStation 3 es una maravilla. Y estoy pensando en comprarme más adelante un PlayStation Portable. ¿Cuánto cuesta el PlayStation 3? El PlayStation 3 en el Amazon peruano, que se llama Polvos de Osados, Ya. cuesta 540, creo. $540 el de 40 gigas. O Ya. al menos eso fue lo que me costó a mí, ¿no? 140, toma la plata, dame el aparato. O ¿Cómo? tenemos, es plata en mano, toma la plata y me te dan el aparato. O Claro, si ahí no, está, ya. ahí los tienen en stock, los tienen en stock. 540, ¿no? $540 y Ya. hay versión de 80 gigas que está un poco más, pero ¿sabes qué? Ya. Cambiarle el disco duro es algo que voy a hacer en algunos días. No, no es que sea un gran hack ni nada. Ya. Es portátil, o sea, es como sacarle el disco duro de tu portátil. De hecho, es un SerialDATA disco de portátil de 2.5 el que usa. Ya. Y tiene por el costado, depende de cómo lo acomodes, es el costado izquierdo. Tiene unos tornillitos, lo sacas, lo abres y eso no invalida la garantía. Ya. Tú puedes abrirlo, lo sacas. En el sitio de PlayStation están las instrucciones Y le y pones otro. le pones un disco de 250 gigas, ¿no? Ay, ay, eso es lo que gusta la gente. Sí, y no es nada del otro mundo el cambio. Si le has cambiado un disco duro de tu computadora, le puedes cambiar un disco duro de tu PlayStation. No es nada Ah, complicado. lo haces. Bueno, lo pondré en la lista. Pero en el JTK para ahí, usted participa. Bueno, ya no va a participar nadie, ¿no? Pero Vamos va. Abrimos otra lista, ¿no? a abrir otros grupos más adelante Ese sorteo, la gente pone dinero y cada mes hay un ganador que se lleva Sí, toda la junta, que se lleva toda la junta. hay tres requisitos para participar. Bueno, no hay tres requisitos, mentira, estoy inventando esto. Un solo requisito. Tiene que Ah, ser pues. geek. Tiene que ser. No, no, no. Tiene que ser geek. Paga. No, Sí. si eres uno de nosotros, entonces confiamos en ti. Hubo alguien por ahí que preguntó, oye, ¿cómo es que todos van a pagar? No seas loco, no seas loco. Todos Todos nos pagan. vemos, todos estamos en la misma tribu y nos encontramos por aquí, por allá, por todos lados. Y ha funcionado muy bien el grupo. Y lo interesante es que los sorteos han sido muy súper aleatorios, cortesía de Python y de random.org, y está caminando muy bien el tema, así que es una alternativa para los que les faltan juguetes. Fuente para grandes. Así es. Oye, y para despedirnos un poco, y vamos, ¿qué te parece si hacemos un pequeño avance de lo que vamos a hablar en el siguiente? Porque si nos quedamos todo el tiempo hablando de esto, no nos va a alcanzar el tiempo, y son un Sí, poquito porque lo que las apps. pretendemos hacer un podcast más consistente, pero estamos aprendiendo todavía. Sí, Bueno, todavía estamos practicando. para la siguiente vamos a hablar de APIs. Así es. APIs, APIs. Facebook, NetBytes, Amazon, Wikipedia, Google, Reuters, N, lo que hay. Últimamente que ando metido en mundo de noticias, en mundo noticioso hay todo un mundo tecnológico ahí también, así que ya les contaremos. ¿Reuters tiene un API? Sí. ¿Así nomás te lo suelta o solamente para medios registrados o para No, no, no, cualquiera? no, cualquiera lo agarra. Tienen, hay todo, hay una cosa que se llama Calais, que es un proyecto ¿Ya? que tiene que ver con web semántica de Reuters, que vamos a contar el Okay. próximo podcast. Pero es una cosa muy buena y bastante loca. Es un mundito, es un mundito. Pero ya próximo, que calculo será algún día, hablaremos de esto. Y ha sido para acordarnos que tenemos un podcast y bueno, queremos hacerlo chiquito, no muy grande, si no te vas a aburrir. Oye, algo que a mí me, con lo que he tenido contacto yo ha sido justamente el API de Facebook. Ya. Drupal tiene un módulo llamado Events que te permite crear eventos que aparecen en un calendario, ¿no? Cosas que van a suceder. Y obviamente todo esto se almacena en la base de datos de Drupal. Y la aplicación en la que estoy trabajando, lo que queríamos en este sitio era que los eventos del sitio web que están en la base de datos de Drupal se pudieran integrar con eventos en Facebook. Y justamente eso fue lo que hicimos. Funcionaba simpáticamente bien. Funciona decente. Pero sí, funciona decente, pero el único problema que yo le vi desde el principio fue que no utilizamos el lenguaje nativo, digamos, por decirlo de El alguna FBL, manera, ¿no? el FBML de Facebook, FBL. ¿no? El Facebook Markup Language, que es la forma ideal como debes desarrollar aplicaciones y tienes acceso a una serie de funciones, métodos. Yo he hecho dos experimentos. Uno con Amazon, los web services de Amazon, que es una cosa ¿Ya? alucinante, que responden demasiado rápido. Sorprende, parece que estuvieran en local. Es muy ¿Sí? bueno. Sí, muy bueno. Es probar libros y cosas así. ¿Y cómo haces tus llamadas? ¿Es a través de un VDN en el query, No, en no, no, REST? es un REST común y salvaje. Claro, Es un REST un común y REST. salvaje, y listo. Y el otro he Bien. transformado un sitio web malo y le he hecho un API. ¿Y ¿Ya? cómo te devuelve la información? ¿XML, JSON? XML. XML. Así te he visto XML. ¿Y no te da Creo JSON? que puede hacer otra cuestión, pero creo que JSON está en local nada más, así que es un poquito difícil. Además, así que obligatoriamente, una cosa con las APIs es que así el API sea muy rápido, tú vas ¿Ya? a tener que hacer un pseudo caching guardando solamente lo que te interesa, ¿no? O sea, cada llamada no está llamando hasta Amazon, por ejemplo, ¿no? Sino que lo ideal es limitar a un cierto campo, un cierto límite de tiempo. Amazon recomienda 1 hora, por ejemplo, ¿no? Yo lo que ¿Ya? hago es bajar el XML, procesarlo, quedarme con los datos que me interesan y esperar 1 hora para volver a llamar los datos y refrescarlos, ¿no? Porque durante esa hora tampoco se va a refrescar nada, así que es inútil que vayas a traer los datos. Bueno, en el caso de cosas que no tienen cambios, pero por ejemplo Claro. en Twitter, No, por Twitter ejemplo. necesitas pues en vivo para sumar la suerte Claro. de ellos. Y lo más difícil es que ese tipo de API es difícil hacer caching, ¿no? Ahí sí está así de. Vas a sonar un rato. Algo que yo hice hace poco fue, ¿has escuchado el Sol? Sol es un servidor de búsquedas de Apache que funciona sobre cualquier servidor de desarrollo de Java como Tomcat. Como Lucen, es como Lucen. No conozco mucho Claro, Java, claro. no conozco mucho Java. Yo tampoco, pero el tema es que no necesitas conocer nada, porque simplemente lo instalas y pones desde lo que hemos hecho, ya nos había quedado corto el motor de búsquedas, es que hacemos búsquedas por muchísimos, muchísimos campos y con condiciones o queries que son extremadamente, digamos, lentos en algunos casos. Y lo que hicimos fue instalar Sol y Drupal constantemente actualiza el índice de Sol. ¿Ya? Y llegado el momento de las búsquedas, ya programé un módulo que todas las búsquedas las pasa, y también es un query, es una llamada REST al servidor Sol, que en este caso está en un servidor Soles, de, sol. sí, es Sol Edge, ¿no? O sea, no, no es ¿Ya? Sol como el Sol. ¿Ya? Y el tema es que las búsquedas son muchísimo más veloces, pero es también una API, obviamente lo tienes dentro de tu mismo entorno, dentro de tu mismo grupo de servidores, pero Es muy natural. es muy natural y ayuda, ¿no? Y esa es la idea detrás de todo este tema de los web services, sea eso, ¿no? Que no te importa en qué está escrito, que sabes Java, no sabes Java, no importa, y funciona todo junto bien, ¿no? Claro, yo he escuchado de Sphinx, no lo he usado, también está en la Ya. lista, porque también tenemos que resolver una cuestión de búsqueda, Ya. y también va por ahí. Sphinx también es muy bueno, pero no lo he probado, que también es independiente de qué esté buscando, ¿no? Definitivamente Claro. Google se va a llevar las palmas ahí, pero el producto es carísimo. Claro. Oye, libros. ¿Qué Ah, libro has sí, leído? antes que me olvide, libros. Espera, es que tengo que una lista. ¿Dónde lo puse? Acá está la Libro lista. sobre desarrollo web simplemente. Libros de radio, hay uno bueno, pero no, porque le he pedido y todavía no llega, pero quiero recomendar. Wishlist. ¿Dónde está el Wishlist por la? Ya. Ah, por Dios, como que lento es Amazon ahora. Cuando más necesitas. Ah, es que no inicié sesión, pero dale, dale, recomiendo tú y yo recomiendo yo. No, no, no, Mientras inicié yo no tengo muchos libros sobre desarrollo web que haya bueno, leído últimamente. primero, no es tanto un libro tampoco, pero Google ha sacado una referencia para desarrolladores. Muy ¿Ya? buena. Que tampoco me acuerdo el nombre. Pero si entras a Code Google, lo vas a ¿Ya? poder usar. Que es muy. Está pretendiendo hacer un mega wiki de desarrollo web. Ah, qué loco. Sí, es más o menos su meta al parecer, ¿no? Bueno, Entonces yo le atendía todas las recomendaciones, ya que estoy con la onda Django, la onda Python por estos días, por estos meses en realidad, los últimos meses. Dos libros muy interesantes, tanto sobre Python y de Django, y el primero de ellos es el archiconocido Dive into Python, Sumérgete en Python, recomendado por todo pitonero que se aprecie, y es versión gratis en mi website, de Dive into Python, y pues, vamos a publicar los links, los enlaces, y el otro es The Django Book, el libro sobre Django, que también tiene una versión online, que es totalmente gratuita, obviamente, y que lo pueden encontrar desde la sección de documentación del sitio de Django Project. Vamos a poner el enlace también. Ambos, yo creo que son más que suficientes para tener una muy buena introducción a lo que es el desarrollo basado en Django y con Python, ¿no? Primero aprende algo de Python, no debes ser un experto en Python, y luego puedes empezar a jugar con Django. Y creo que más adelante vamos a tener definitivamente algún episodio sobre frameworks y todo eso, ¿no? Hay dos buenos, uno tiene un desarrollo y otro mucho. Disculpen las motos que pasan, pero estamos cerca de una pista. Móvil, ya dijo Soplin que es móvil, ¿no? Y Yo está parado, está grabando este podcast en medio de una autopista. bueno, son dos. Uno tiene con Drupal y ¿Ya? me da en Jupa de francés. Es Learning Drupal 6 Module Development. Haciendo módulos para Drupal 6, ¿no? Es específicamente para Drupal, para la última versión de Drupal, que es el pedido que te llega. Pero me dicen que es más como una guía, ¿no? Es de I3, los amarillos o negros, No, es de ¿no? Ah, Packet. de Path Publishing. Ah, hablando de Path Publishing, yo tengo, tuve la suerte de que me obsequien el Drupal 5 Themes, temas para el Drupal 5, ¿Ya? y en breve estoy escribiendo un review. Fue muy bueno, de verdad, A mí porque no me gustó el. Yo me pedí el anterior. Hay uno de Drupal 6 también. Que me salió muy básico ya. Muy demasiado básico ya. Lo pasé en Sí. que es muy paso a paso. ¿Sabes lo que sucede? Y creo que no hubieras opinado lo mismo hace algunos meses o hace un año. Es que a medida que vas aprendiendo de Drupal o cualquier aplicación en realidad, digamos que vas pasando de nivel y ya vas viendo cosas que las lees ahora y te parecen elementales, ¿no? Claro. Si las leías hace un año, hubieras dicho, uy, excelente, y ya empiezas a entender porque no conocías nada, ¿no? Bueno, otro libro bueno, discúlpame, otro Sí, libro bueno que quería recomendar y que es especial porque, bueno, tenemos el problema que cuando contratamos gente, un poco nivel en esto, es Fundamentos de Seguridad de Neil Daswani. Ya. Ya, ese libro sí es de APRES, ¿no? Nada, mía, qué Es un loco. libro muy bueno. Tienes que leerlo. Si eres por desarrollador, programador, tienes que leer Fundamentos de Seguridad. Es muy bueno. Excelente. Es parte de un Vamos a... curso en algún lado, no me acuerdo de cuál, Vamos pero sí. a... Un curso de alguna... No, no le podemos decir por motivo de seguridad en qué lado es el curso, pero... No, es una universidad, no me acuerdo. Gustavo Picó llevó ese curso, me contó. Ya. Y muy bueno, tienes la y todo, y hay un examen todo, pero es muy bueno. Es, es son, Excelente. son los dos, porque ese ya estaba leyendo un poquito. Y bueno, y así, bueno, y el Yango que has dado. Y hay otro que se Claro. llama Comunicando Diseño, que es, por eso ya lo entiendo para diseño, ¿no? Claro. Wireframes, blueprints y cosas así, que también está bueno y que Eric Corroa me prestó. Ah, qué bonito, qué bonito. Sí. Eric está prestando libros. Gracias, Eric. Hay que darle. No, no, no, no. Ya iba a empezar a hablar de ese proyecto web que teníamos con Eric, pero no. Él es evangélico. Listo. Listo. Oye, Eso es. ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué Y ya más? no, no, ya que me vayan a decir a los pocos oyentes que nos quedan que nos cuente qué les pareció. Si no les gustó, díganos, si no les gustó también. Claro. Y qué quisieran escuchar para la próxima, ¿no? Claro, que nos den ideas para el siguiente, porque no tenemos Aquí ideas nosotros mismos. sí, no tenemos ni idea. Aquí estamos con tanto trabajo que Sí. no sabemos muy bien qué hacer. Aquí desde las trincheras nos despedimos y cuídense, ¿no? Listo. Gracias, cuídense mucho y vamos a hacer algo muy interesante para los siguientes tiempos interesantes, no lo dudes. Nos vemos, gracias por escucharnos. Chau, chau. Gracias por escucharnos, nos vemos, chao. Ah, Ay, ¿y qué vas a hacer ahora? desayunar, gracias. Ay, Franco, Franco. Yo tengo, Oye, yo me voy a, yo tengo Eurocopa. Esto es de fútbol, ¿no? no, no, no, fútbol deportivo, como dice Héctor Damián. No pasa nada. No, Ay, con es que son malísimos, eso son da. malísimos, son las madres. No meten ¿Qué? un gol, no meten un gol. Perú Estás hablando de, decepciona. estás hablando del Perú, estás hablando del Perú. Pero ¿Tú por qué del supuesto que fútbol no estás es hablando? Perú, por supuesto que no es Perú. No, Es pues, yo te hablo malísimo. del Manchester United, pues, No, ¿no? no, si no es tu camiseta, pues no la sufres. Así de fácil. No, pero... Ay, de hecho, yo tengo mi camiseta de Manchester United que me compré ¿Estás de verdad, contento de de verdad. ya? Y para jugar FIFA en el PlayStation es ideal, ¿verdad? Mi hija No, me... no, tú ya estás enfermo. Vaya, Sí. pon esa No, camiseta para jugar. pero el coronel está más enfermo, ese también es fanático, No, creo. eres fanático, sí, es Sí. fanático. Pero lo que pasa es que ahí en la reacción hay televisores. Pero ahí la Oye, gente, ¿qué hay? ¿Este próximo sábado igual? Sí, pero es muy De temprano, ¿eh? madrugada. Sí, yo tengo que hacer madrugada porque aquí como tengo acá la calle cerca, Ya. hay mucha bulla. Pero está bien, Ya. lo voy a intentar virtualizar bien en la laptop porque estoy en una Ya. máquina aparte y no me gusta así. Además que todas mis cosas están en la laptop. Pero ahí ya se va a hacer desde la laptop. Más bien Ya. el tema del API se amplía para el otro, porque nos quedó muy Sí, cortito. Hay claro. cositas. Sí, no, nos quedamos, siempre nos quedamos cortos, pero Sí, bueno. nos quedamos cortos. Ya, bueno, queda. Ya, Ya. para la siguiente vamos. Yo quisiera hablar uno de puro Python, puro Django también, que me gustaría. Más introductorio, porque lamentablemente hay poca gente en edad hispana que haga Python. Así es, obviamente. Yo soy calichín, yo soy novato. Entonces, como que comparto lo que estoy aprendiendo. Yo no sé nada, no hago un carajo, dice Django. No, ¿no Pero. sabes si Gizmo puede ser de entre tres? Claro que sí, Yo lo he tengo visto lo que hicimos con conferencias. Javier. Claro, Con Javier lo hicimos así, con Javier lo hicimos tres. vamos a ver si invitamos a alguien ahí en Twitter, que se autoinviten. A ver, vamos a ver. Bueno, Ya compradito. ya me dio hambre. Listo. Sí, a mí también. Nos vemos. Oye, comenzamos luego y ya por email vimos los detalles de la edición y todo eso. Y de acá, de este pedacito final, sacamos del principio y ya vemos ahí. Listo, hablamos. No tengo el ¿Qué? audio, no me acuerdo dónde está el audio de entrar en nuestro podcast. Si lo tienes Nada, por eso te ahí. lo, sí, eso lo tengo acá, pero lo tengo en Linux. Lo tengo que Ah, pero. reiniciar y ya te Haz paso el algo. enlace. Sí. Súbelo al servidor de tiempos interesantes. Ya. Y ya para que quede siempre ahí, ¿no? Y ya tenemos donde bajarlo. Ya, bacán, bacán. Listo, hablamos. Chao. Ya, hermano, cuídate, chao.